son los que tienen los cambios y son los cambios. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Amor más que la vida, a mi patria querida, yo agarro la vida.